Siempre hay una lágrima en mi cara. Ya no puedo con mis penas. Su cuerpo me sigue enloqueciendo. Tengo un vacío en mi cama. Siempre abrazado a mi almohada, buscando sus caricias y sus besos. Tengo miedo al llegar la madrugada. Yo sin ella no soy nada. Sufro al pensar que estás con otro. No voy a dormir otra noche. Lleno de ansiedad. Blancas he mojado con esta pasión que me devora. No puedo más con las heridas. Creí ser el dueño de su vida. Sufro al pensar que estás con otro. No voy a dormir otra noche. Lleno de ansiedad. Que se apaga mi vida, que se muere.